chica muy mona que vivía en Barcelona. Cuando estábamos en cama, me bailaba la sardana, pero yendo de safari, delito con tanta pared. Trabajaba en un videoclub y no sabía cantar un blues. Buenas noches, hasta luego.